El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches. Hoy queremos invitarlos a debatir sobre un tema que está muy en boga en los últimos tiempos: los medios masivos de comunicación. ¿Qué nos dicen los diferentes medios cuando nosotros los escuchamos? ¿Quién es el responsable de los mensajes de los medios? ¿Para quién los elabora? ¿Cómo? ¿Para qué? Una de las estrategias de marketing utilizadas en la TV últimamente es la de hacer creer al espectador que está participando del programa. ¿De qué manera podemos ser parte de la comunicación, de los mensajes que circulan, de la información que en definitiva nos hace más o menos dueños de nuestra vida? Primero, teniendo una mirada crítica de los medios por los cuales la información circula. Y no solo una mirada crítica en cuanto a cuestionar, contradecir, defenestrar a aquellos que defienden intereses de clase opuestos a los nuestros, sino una mirada crítica en cuanto a entender y analizar, ver más allá de lo evidente, de lo que se ve o se escucha en los medios masivos, leer entre líneas, pensar que nos dicen tanto las cosas que aparecen como las que desaparecen, aquellas cosas que se muestran como las que se decide no mostrar. Otra vía de participación que se abrió hace ya muchos años, que nos permite también apropiarnos de este hecho que es tan crucial en nuestra vida, que es la información, el pensamiento, la cultura, son los medios comunitarios. Es así como existen desde periódicos producidos por colectivos políticos, colectivos sociales, radios comunitarias, redes escolares, hasta canales de TV comunitarios. Entonces, una de las claves que les nos proponemos es: ¿quién se apropia de los medios de comunicación? ¿Los grandes monopolios o nosotros mismos? ¿Cómo hacemos para poder generar medios que no estén en manos de unos pocos y que haya muchos medios y muchas voces? Otra idea que queríamos poner sobre la mesa, ya que, mal que nos pese, somos docentes, es: ¿qué significa utilizar los medios de comunicación como recurso didáctico en la escuela? ¿Es recortar letras de diario para formar palabras? Desde que las instituciones han tenido al alcance nuevas tecnologías, en las escuelas hay televisiones, reproductores de DVD, computadoras, desde que los diseños curriculares lo sugieren, desde que los directivos lo proponen, en síntesis, desde que la era de la comunicación llegó a nuestra sociedad, los docentes planificamos diferentes usos de estos aparatos. Vemos películas, enseñamos las partes del diario, los paratextos, utilizamos el reproductor de DVD para los actos, comentamos a la entrada alguna noticia que vieron en la tele y los más arriesgados ensayamos grabaciones con niños y niñas. Pero veamos, ¿cómo podemos hacer que los estudiantes tengan un conocimiento y un análisis de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que leen? ¿Cómo podemos trabajar junto con los chicos y chicas para que puedan tomar conciencia que el enfoque del diario Clarín y el de Página 12 son diferentes? ¿Cuándo los docentes y los estudiantes podremos develar, podremos sacar la venda, que los noticieros y ver que los noticieros se parecen más a una revista amarillista que a un informativo? ¿Y cuándo pondremos sobre la mesa, cuándo podremos develar cuál es la posición ideológica y política que estos medios esconden? Y algo más, ¿cómo hacemos que ellos, nuestros alumnos, nuestros compañeros de clase, se apropien de los diferentes medios para poder transmitir la información que consideremos pertinente y significativo? En primer lugar, para transmitir estas ideas tenemos que nosotros mismos ponerlas en juego. A esto los invitamos hoy en Compañeros de Clase. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Muy buenas noches, esto es Compañeros de Clase, el programa de la Bordeaux. Estamos nuevamente al aire en vivo, ya que el martes pasado, feriado nacional, no estuvimos acá. Estamos en la conducción, Marcelo Rudy, Santiago Álvarez y quien les habla, Andrea Herrera. A continuación vamos a escuchar a Alejandro Ami y Martín Coxuara con las noticias. Tenemos en la operación a Adela Gambucci y en la producción además a Sonia Sichero y Maxi Seifer. Podemos recibir sus llamados telefónicos al 466-6559 y sus mensajes de texto al 15-6154-0359. Los mails a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Buenas noches. Buenas noches, Andrea, ¿cómo va? ¿Qué haces, Rudy? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, Santiago? ¿Todo Andrea? Bien. ¿Todo bien? Okay. Bueno, contemos un poquito qué tenemos en el programa antes que nos atoren con las noticias, que sí, ya están acá, preparados. Sí. ¿Qué tenemos hoy, Andrea, para el programa? Bueno, como decíamos en la editorial, vamos a hablar sobre los medios, ¿no? Cuando vos decías algo por ahí, me acordé de mi papá que se quejaba que este noticiero no da noticias. Claro, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, increíble, pero vamos a ver un poco qué pasa con los medios, quiénes son los dueños de los medios y qué hacemos los docentes con ellos. Hay un panel, invitados, que, bueno, saben algo, así que vamos a preguntarle y a tratar de aprender con nosotros. Claro. Tenemos también el Rincón Escolar, como siempre, una experiencia de radio en Pilar, una escuela que hace radio. Bueno, me parece también interesante para pensarlo. Y bueno, también quizás hablemos un poco de las cuestiones técnicas de esto de qué es la televisión digital. Bueno, vamos a tratar de meternos un poquito también con eso. Y también tenemos, para salir un poco de los medios que más se conocen comunitarios, es posible que podamos comunicarnos con algún compañero de un canal de televisión comunitario que funciona en Chacarita, el Faro TV. Bueno, ¿tendremos tiempo para todo? Y no sé, a veces sí, a veces no. Bueno, vamos a la noticia entonces. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de hacer dos años fuego. A todos, estamos de vuelta con las noticias acá en Compañeros de Clase. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, arrancamos con las noticias. Bueno, cómo no. En primer lugar, Augusto Dos Santos, ministro paraguayo de Comunicación para el Desarrollo, dijo que las principales dificultades que tiene que enfrentar el presidente Lugo en el Paraguay son la herencia de la dictadura de Stroessner, el obstruccionismo de los partidos tradicionales, le hace Partido Colorado, el clientelismo en la política paraguaya, el papel monopólico y negativo de los medios de comunicación. Tenemos que decir que los dos candidatos colombianos tienen mucho en común. En primer lugar, mantener las bases yanquis, en eso están de acuerdo. Mejorar las relaciones con Venezuela, también están de acuerdo. y restablecer los vínculos con Ecuador, aunque acá hay una diferencia. Mientras Mocu sostiene que en realidad habría que pedir disculpas por la infiltración militar en territorio ecuatoriano, Santos reconoce que el bombardeo estuvo bien. O sea, gane quien gane en Colombia, va a ser más de lo mismo. Exacto. Asumieron 9 gobernadores en Bolivia, 6 del movimiento al socialismo y 3 de la denominada rosca boliviana, es decir, todo lo que sería el movimiento más antipopular o uno de los movimientos antipopular en América Latina. Con lo que quedó instalado el Estado y el gobierno plurinacionales. Bolivia era una república centralista desde 1825. Bueno, el ejército israelí, yo creo que esta es la noticia más importante, Martín, Andrea, tomó por asalto, con la consecuencia de 9 muertos y 60 heridos, en aguas internacionales, una flotilla que llevaba ayuda humanitaria a la franja de Gaza. 700 activistas de organizaciones ecologistas que no llevaban armas. Los Estados Unidos apoyan a Israel y aceptan que haya investigación, pero solo del Estado sionista. De todas las grandes declaraciones que hubo y de que nosotros compartimos, tomamos la de Ebene Bonafini, que dijo: el ataque es un nuevo crimen contra la humanidad y un intento de genocidio contra un pueblo oprimido. Israel es un aliado del imperialismo y enviamos nuestra solidaridad a los palestinos. Acá, en Buenos Aires, frente a la Embajada de Israel, hubo un acto en el día de ayer en el que participaron el MST, el PO, el PTS y el Movimiento Asamblea del Pueblo. Sí, sí, tenemos que recordar también que por un tema similar, en Argentina sigue preso Roberto Martino, criticado o intentando ser juzgado por criticar el genocidio israelí. Y sigue firme también la sentencia a otro dirigente de izquierda, que es Veica, justamente por lo mismo. Ahora salen voces indignadas por esto, pero el Estado sionista de Israel lo viene llevando adelante durante décadas y décadas y décadas, y en Argentina siguen presos compañeros por protestar por este tema. Vamos ahora, Martín, no es lo principal que ocurrió a nivel internacional, pero es lo que hemos rescatado de los medios de comunicación. Nacional, decimos, ¿no? Vamos ahora a lo internacional. Vamos a lo nacional, perdón. Bien. Según el informe que la Secretaría de la Niñez presentará ante la ONU, la aplicación de la Asignación Universal por Hijo redujo al 14.6% la cantidad de chicos que están bajo la línea de pobreza y al 2% los que siguen en la indigencia. Es decir, vamos a aclarar, del 64% en 2003 han bajado ahora al 2%, es decir, son 3 millones de chicos y chicas. De todas formas, si bien cayó la tasa de pobreza, sigue habiendo niveles intolerables de pobreza. Y esta declaración la hizo Paola Vesvesian, secretaria de la Niñez de la Nación. La ley del patronato de 1919 fue modificada por la Ley de Protección Integral a la Niñez, la ley número 26.061. El combate sigue, a pesar de que se ha obtenido un gran avance. Sí, y Alejandro, ¿cuáles son las cifras de las reservas en Argentina? Mira, el dólar cerró al 3.94 pesos y las reservas subieron a 49.095 millones de dólares. Bueno, hay muchas reservas. Creo que sí. Como para afrontar este problema de la pobreza. Una sorpresa que no es una sorpresa. El sociólogo Eliseo Verón fue contratado por Duhalde para mejorar la imagen de Duhalde. Por la plata baila el mono, dice el refrán. Sí, tenemos que recordar que... discúlpame, Alejandro. No, te quería decir que Verón fue profesor de la Universidad de San Andrés, una universidad de la élite económica de la Argentina, y del grupo Clarín. Sí, justamente, eso es lo que quería recordar. Clarín siempre, se preocupó por la imagen de Dualde, sino no, solo tenemos que recordar cómo el 26 de junio, cuando asesinaron a los compañeros Darío y Maxi en el puente de Pueyrredón, la tapa de Clarín había sido la crisis dejó dos nuevos muertos, de alguna forma cuidando la imagen del responsable político de esos asesinatos. Los asambleístas de Gualeguaychú marcharon sobre la ruta 14. Volvieron a pedir el desmantelamiento de la pastera Botnia, es decir, la lucha continúa. Y ahora la noticia de los hijos apropiados por Ernestina Herrera de Noble. La jueza pone fecha, 7 de junio, para el análisis del material genético y acusa a su antecesor, Conrado Vergesio, solicitando juicio político. Hubo allanamiento porque los acusados se negaron a aportar material genético. Entonces la jueza realizó un allanamiento inmediato contra la hora y media que había significado el allanamiento anterior, que les permitió a esta gente burlar a la justicia con las prendas de ropa que obviamente no eran de ellos. Sí, sí, yo creo que esa es una de las noticias más importantes junto, ¿no?, a la noticia de que han liberado a Pepino Fernández. Ah, ¿y quién era Pepino Fernández? Pepino Fernández es un dirigente de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, de Salta, un desocupado petrolero que más de una década viene luchando para que las petroleras de ese del norte de nuestro país no se lleven todo el dinero y todos los recursos naturales de ese país. Él es un desocupado petrolero, incansable luchador para que los ex ypefianos actualmente que han sido echados en la época de las privatizaciones y le han dado parte de la indemnización en acciones, claro, y que nunca pudieron cobrar, estafados por Repsol YPF, continúan permanentemente en la lucha. Hace poco se vieron obligados a movilizarse, a cortar nuevamente la ruta, porque la empresa Contreras Hermanos se había comprometido en las nuevas emprendimientos de gasoductos que iban a haber por la zona a tomar mano de obra local. Nada de esto hizo y se vieron obligados a tener que movilizar de vuelta a la ruta. Le abrieron una causa, cuando se presentó fue detenido. Y bueno, el lunes nos encontramos con la buena noticia de que en el marco de una movilización que se hizo en solidaridad por Pepino Fernández, la UTD de Mosconi, fue liberado. Pero lo interesante de esto es ver cómo en un pueblo como Mosconi, donde abajo de sus patas pasa y está concentrado el gas y el petróleo de la Argentina, viven sin calefacción, sin automóviles, lo que es realmente paradójico, sumado, ¿no?, a que, por ejemplo, estamos cansados de ver por la tele, que está bien, ¿no es cierto?, de cómo en el Golfo de México la negligencia de una de estas petroleras multinacionales está prácticamente contaminando el Golfo de México. Bueno, otra noticia que queremos comentar, que el 9 de este mes está planteado un paro provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado, y en el marco de este paro, los trabajadores del Estado, del Ministerio de Trabajo de La Plata, bajo la consigna "El trabajo digno empieza por casa", han logrado, después de 2 años y medio de lucha, que se reconozca la junta interna de ese lugar. Y en el marco de este mismo plan de lucha, tenemos que mencionar también que el jueves pasado los trabajadores y las trabajadoras del patronato del liberado de la provincia de Buenos Aires han tomado el Ministerio de Economía reclamando de que el gobierno respete los acuerdos alcanzados en paritaria. Bueno, una noticia más que queríamos comentar, que puede ser anecdótico, pero que es muy importante también de que se recuerde, de que el viernes pasado, desde las 10 de la mañana, los estudiantes secundarios de La Plata, a los que se sumaron también niños y niñas en los niveles primarios, se encontraron en las calles en el marco de una rateada organizada vía Facebook. Vía Facebook, como se dice ahora, ¿puede ser que se diga así? El Facebook. Ah, disculpen, el Facebook. Bueno, se han concentrado más. El Facebook es una red social de internet. Ajá. Y que, bueno, se utiliza muchísimo ahora por los medios de comunicación también. Es una manera de mensajear constantemente, igual que los celulares, ¿no? Y los pibes utilizan mucho en los celulares también el tema de la red. Y bueno, imagínate organizar una rateada masiva donde se concentraron alrededor de 300 estudiantes en la plaza más importante de La Plata. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó ahí? En un correo que recibimos, los estudiantes de La Plata nos cuentan que a la plaza llegó la policía motorizada, la policía en camioneta, la policía en patrullero, la policía de civil, la policía montada, a pie, la policía en colectivo, la policía 2, la policía en bicicleta y alguna forma más que seguramente ellos no reconocen de policía. O sea que la policía también tiene Facebook. Se ve que también se concentraron, pero bueno, no es muy gracioso porque se concentraron, pero para reprimir. Para reprimir a los pibes, sí. Exactamente. Por ejemplo, cuentan también los comentarios que ellos escuchaban de la policía. Por ejemplo, dice que para las 18 horas el operativo contaba con más de 150 efectivos y ya se había desatado una verdadera cacería. Escuchaban, por ejemplo, de parte de un policía decir: "Buscame al de mochila azul", gritando desencajado uno de estos policías. A pocos metros, dos efectivos detenían a otro chico y decían: "Ojo, todavía no le pegues, que están las cámaras". Bueno, este era el marco en el que se daba la represión, en donde aparentemente quedaron detenidos 13 de estos chicos, 9 de los cuales fueron llevados a la comisaría 1 de La Plata y 4 a la delegación penitenciaria de la Policía Federal. Y ahora, en realidad, una noticia que no es una noticia, sino un recordatorio. El 29 de mayo de 1969 se concretó a nivel de político y a nivel movilización la unidad obrero estudiantil en la provincia de Córdoba, en respuesta a una situación que se había dado ya en la provincia de Corrientes y que se repitió después en Rosario. Estamos hablando del Cordobazo. En realidad, el Cordobazo es la movilización más grande de la lucha de clases en la Argentina y la recordamos en realidad con todo cariño y esperamos que se vuelva a dar esa unidad obrero estudiantil que tanta falta nos hace para la revolución. Y recordando, ¿no?, en ese mismo día a Agustín Tosco, dirigente de ese proceso de movilización. Sí, a pesar de que ahora lo están tomando elementos de la burocracia sindical como un representante de ellos. Muy bien, nos despedimos y saludamos, gracias Andrea, gracias Martín. Hasta el martes que viene. Compañeros de clase, chao. Hasta el martes que viene seguimos con las informaciones. Seguimos con compañeros de clase. Vamos a un tema musical. Hoy estamos compartiendo Piojos y Piojitos, un tema que había pedido Astor hace un par de semanas, El tren de las 5 de la tarde. Ay, qué lindo. Espero el tren de las 5 de la tarde. Señor, le dijo otro señor, porque en el tren de las 5 de la tarde hay un vagón cargado de a la estación. Yo quiero que me lleve. Le dijo un nene chiquitito a su mamá. ¿Cómo se llaman los otros dos temas? Hora bolas. ¿No era el arroz con leche? Ah. Santiago también. Yeah.

afortunadamente se ha solucionado el problema que teníamos y estamos saliendo en vivo por internet, creo. Esperemos. Bueno, manden mensaje, a ver, díganos si están escuchando por internet. Bueno, y para mensajes, el 15-61-54-03-59 y el teléfono de la radio es 466-6559. Pueden también mandar un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y antes de empezar con el tema de audiovisuales y radio, teledifusión y todo esto que tenemos preparado, seguimos un poquito más con algunas noticias que nos quedaron fuera del bloque de noticias y que tiene que ver con que compañeros, nuestra agrupación, la abordó junto con otros compañeros de otras agrupaciones. Docentes y no docentes. Docentes y no docentes hicieron un viaje a Neuquén a apoyar el corte que al final no se hizo, ¿sí? Y bueno, vamos a comentar un poquito lo que fue este arreglo con el gobierno, ¿no? Lo que se pactó y que bueno, terminó con el conflicto por ahora. Tenemos un pequeño audio que vamos a escuchar y me gustaría que escuche la entrevistada. Sí, está ahí en línea también Andrea. ¿Qué tal, Andrea? Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, vamos a contar un poquito. Pasa un audio primero. Sí, dale, escuchamos. Perfecto, acá estoy. De acuerdo con que, y así lo expresamos a la Asamblea, con que el ASA no reflejaba la conquista por la cual salimos a luchar. Pero me parece que por lo menos tiene dos o tres aspectos importantes que de todas maneras hay que valorarlos y que creo que los tres minutos por orador no nos dieron medio tiempo en la Asamblea de analizarlos. Una de las cosas tiene que ver el logro sobre cómo el blanqueo de los 300 pesos para el resto del escalafón. Hace un mes atrás hubo 300 pesos de aumento para los auxiliares de servicio que después se trasladaron a todo el resto del escalafón que no tiene convenio. ¿A quién tiene auxiliar de servicio? A quién tiene auxiliar de servicio, pero nosotros también lo representamos, pero también lo representa ATE y UPCN. ATE y UPCN acordaron con que sea negro y nosotros decíamos que no. La pelea que dimos, ¿por qué? Porque el negro, entre otras cosas, no solamente los perjudica a ellos para su jubilación y todo lo que sabemos lo que son las cifras de negro, sino que no pone un peso en el instituto, que era otro de los temas que teníamos complicado y conflictivo. El tironeo de ATEM hizo que tengamos una mesa para dentro de un mes, menos de un mes, donde se va a llevar a cabo el blanqueo de esos 300 pesos. Y eso lo consiguió ATEM. O sea, sin disminución de bolsillo, que esos 300 pesos que reciben los compañeros, exactamente, se hagan los aportes. Para nosotros eso es importante porque es una de las luchas que venimos dando. Hubo compañeros que de pase a planta permanente que nos habían quedado colgados y que hasta también 70 compañeros les da la posibilidad de la planta permanente y salir de los contratos basura que tenían hasta ahora. Y eso también para ustedes. Exactamente. Y compañeros, con el tema del dinero, yo me voy a decir que un aumento de 300, de promedio de 300 pesos por compañero por cargo, en la antigüedad promedio, seguramente que es poco. Pero la calidad que tiene al estar en el básico, me parece que nos posiciona también en otro lugar. Desde ahí me parece que está la defensa. Pero insisto, la defensa no la hicimos sobre lo que sobre la plata ni sobre lo que está marcado el acta. La hicimos en el análisis de lo que es el desarrollo del conflicto, de evaluar en qué momento una conducción se tiene que sentar a realizar el tironeo de la negociación, más allá de lo que lo veníamos haciendo y tironeamos y tironeamos y tironeamos. Entendíamos que la vez pasada nos quedaba un resto y rechazamos por 980 votos a favor, tuvimos el rechazo que lo propuso esta conducción. Lo rechazó todo el conjunto del sindicato cuando la conducción provincial lo había aceptado. De alguna manera nos constituimos en estas últimas semanas, como seccional capital, en la referencia en la conducción del conflicto. Cosa que ya venía haciendo de antes, pero me parece que se potenció cuando pierde de alguna manera un poco del control los compañeros que dirigen a nivel provincial y a partir de ahí empiezan responsabilidades mayores sobre la seccional capital. Pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Compañeros de clase, compañeros de clase. Bueno, ahora sí estamos con Andrea, que nos va a contar qué estábamos escuchando. Hola. Hola, Andrea, hola. ¿Estás ahí? Sí, sí, sí. Bueno, escuchamos parte de lo que fue el informe que nos dieron los compañeros de ATEM Capital en este viaje que hicimos, una delegación de Buenos Aires, tratando de solidarizarnos con la lucha. Era el apoyo al corte porque se preveía la posibilidad de un corte y extremar un poco las posiciones, el corte que además tenía un peso histórico por lo que significó la muerte de Carlos Fuente Alba allí, Y que bueno, frente a entre que nosotros organizamos el viaje y salimos, se fue desarticulando un poco la situación, se consiguió esta negociación y cuando llegamos los compañeros nos pasan ese informe. Uh-huh. Esto es un recorte de ese informe, que fue una charla muy larga, donde lo que se intentaba era evaluar, bueno, las razones por las cuales se había negociado y se estaba apuntando a levantar el conflicto. De hecho, ese informe fue con posterioridad a la asamblea de ATEM, uh-huh, donde efectivamente se aceptó el acta firmada con el gobierno, y después de ese informe se pasó al plenario donde se propusieron todas las propuestas de cada una de las regionales de ATEM. Bien, la asamblea se hace con ¿cuántas personas en ATEM Capital? Mira, ese día había 1.400 personas en, uh-huh, ATEM Capital. O sea, para nosotros una cosa... Vamos a hacer una comparación, por ejemplo, Neuquén Capital yo creo que es más chica que Moreno. Y sí. Tiene, uh-huh, 3.000 docentes más o menos. Ah. Mira, bueno, y 1.400 docentes en una asamblea. 1.400 docentes, de los cuales 750 aprobaron levantar, digamos, aprobaron el acta de la negociación, 590 la rechazaron y 40 se abstuvieron. Bien, y bueno, esto viene a cuento de que hay algunas críticas a que, bueno, inclusive los compañeros desde algunos... de algunas sectas de izquierda, vamos a decirlo así, nos tratan de traidores a los compañeros de Neuquén, ¿no? Una seccional que tiene una asamblea de 1.400 compañeros, que viene luchando hace muchísimos años, sí, que tiene el conflicto más largo del año, 40 días sin clases. Bueno, me parece una falta de respeto que esta gente, bueno, diga esto, ¿no? Sí, yo... me gustaría pensarlo en términos, si uno piensa en todas las situaciones de donde se extreman las tensiones y los conflictos, uh-huh, la resolución en un lado, para un lado, para el otro, siempre deja a un sector disconforme, un sector que no está de acuerdo con lo que se plantea. En el caso de varios sectores de izquierda que a lo mejor argumentan detrás de la traición y qué sé yo, no siempre se pueden evaluar todas las condiciones que dan como resultado de esta negociación, ¿no? Me parece que los compañeros, por lo menos los de ATEM Capital, que son con quienes nosotros hablamos, asumen claramente que era una situación muy tensa y que había cosas que no necesariamente ganamos. De hecho, ellos levantan diciendo lo que conseguimos económicamente no es lo que estábamos... Sí, está claro lo que dice el audio, sí. Y entonces, uh-huh, digo, pensarlo también en términos de lo que significa la lucha sindical, ¿no? Seguro. La lucha sindical y reivindicativa por cuestiones económicas tiene un límite y dentro de ese límite nos movemos. Uh-huh. Seguro. Que siempre queremos, vamos a querer 5 pesos más, 10 pesos más. Bueno. El asunto es hasta dónde nos lleva eso y cómo se deciden las... levantar o continuar. André, bueno, una cosita. Para el próximo programa vamos a seguir con, bueno, la experiencia como fue en Neuquén, ¿sí? Perfecto. Que es muy rica, por cierto. Bueno, te mando un beso grande. Otro para vos. Chau, un abrazo, André. Tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. ¿Qué tal? Seguimos en Compañeros de Clase y tenemos visitas. Bueno, entramos con el bloque de los especialistas. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? A ver si presentamos. Sí, están Leo, que es de acá de la radio. ¿Se presenta cada uno? Hola, ¿qué tal? Soy Leo, algunos me conocen ya de Latinoamericano. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Ernestina y yo soy de la agencia de noticias Redacción, más conocida como ANRED. Bueno, y la idea es poder sentarnos a charlar un rato sobre, bueno, qué es esto de los medios comunitarios, cómo funcionan, qué relación tienen con la nueva ley de medios y cualquier otro tema más que se les ocurra que tenga que ver. Bueno, ¿cómo es esto de estar en un medio comunitario o en una agencia de noticias alternativa? Bueno, nos peleamos por acá para ver quién habla. Bueno, estar en yo en algún punto puedo hablar de los dos, mira. Porque participé en algún momento de Enred también hace varios años. Y después, después de haberme formado bastante, y una vez lo hablábamos con Ernestina, la conozco justamente de esa época, y hablábamos que un espacio para mí, personalmente, de formación muy importante, de lo que significa un medio alternativo, un medio que trabaje con otra lógica. Pero bueno, de eso ya va a hablar ella directamente. En cuanto a estar en un medio comunitario, es muy interesante, más cuando quizás uno arranca yendo a la universidad o en algún lugar donde uno estudia, y la formación en general tiene que ver con ir a trabajar a lo que te dicen en esos espacios los grandes medios, ¿sí? Ir a trabajar a los medios masivos, y no existe una formación realmente que tenga que ver con el trabajo en un medio comunitario o en un medio alternativo. Entonces, más allá de algunos acercamientos que te permite la universidad, en general es una experiencia de construcción constante y de estar inventando, creando y a veces hasta peleando con algunas cuestiones que vienen de esos ámbitos. Bueno, con respecto a lo que planteaba acá Leo, bueno, gracias por los elogios. Está lindo lo que estás diciendo. Sí, bueno, un medio comunitario, un medio alternativo, justamente se define desde esa práctica política con respecto a un medio masivo, desde el contenido y el discurso, que lo vamos haciendo entre todos y todas, con respecto a organizaciones sociales, organizaciones del campo popular, lo vamos construyendo con los compañeros, digamos, en ese término, ¿no? Con que son compañeros, somos todos compañeros. Y después, con respecto a la práctica, es totalmente distinta, como planteaba Leo, a lo que es laburar o trabajar en un medio masivo, donde vos tenés una estructura vertical, donde tenés un editor que te está planteando hasta dónde llegar o no con ciertos temas, te los censuran, te los guardan, te los encajonan, vos llevas una propuesta de notas y no les interesa, les parece que no es vendible, en principio ese es el primer término, no es vendible. Y después, que si molesta a ciertos sectores del poder, no, olvídate, no, esto no va. Entonces, bueno, en un medio alternativo, en un medio comunitario, desde ya que la voz es diferente, es desde, tratamos de construirla desde aquellos que están afectados por un problema, un conflicto. Entonces, claro, siempre va a haber una preponderancia distinta en la agenda de temas. En principio, una de las diferencias pareciera ser esto de tomar a la noticia o la información, en esto de que no es vendible, como una mercancía, ¿no? Y no como una construcción o un bien que debe ser de todos. Sí, o inclusive como una herramienta. Es imposible transformar una realidad que uno no conoce. Si uno no conoce la realidad, ¿cómo la transforma? Si uno no conoce los conflictos, no sabe a dónde acercarse para resolverlos. Si uno no conoce que hay otro intentando resolverlo de alguna forma, tampoco sabe con quién juntarse o tampoco tiene información sobre las opciones o las alternativas. Esa es la otra diferencia, cómo se involucran, ¿no? Lo otro pareciera ser una noticia, un objeto que se toma y simplemente se da a conocer y listo, y uno de vez en cuando podría opinar, pero hasta ahí porque el editor se lo está diciendo, ¿no? Claro, y además, pero ustedes se involucran con la cosa. No, y además esto, el sujeto en primera persona, claro. El medio, cuando cualquier medio masivo que transmite una información, lo toma como eso les pasó a ellos. A nosotros no nos pasa. No, claro. Como objetivando, digamos, subjetivando a quién quieren llegar. A nosotros no nos pasa que no tengamos ni luz, ni agua, ni cloacas, ni calles sin pavimentar, ni que los maestros no les paguen. A nosotros no nos pasa. Es como que uh-huh. Esa sensación está pasándole a otros. Claro. Ni que hablar cuando pasa el golpe en Honduras, ni que hablar cuando pasa afuera, en otros países, diferentes cosas. Es como que siempre les pasa a otros y a nosotros no. Construyen un colectivo en un nosotros que es bastante diferente al nosotros real, uh-huh. Al que viajamos constantemente, al que hacemos todo el tiempo. Claro. Vos podés ver la diferencia claramente en una manifestación o un piquete. Vos vas a ver que está la manifestación, el piquete, la gente reunida, y tenés a la policía, una línea de policías. Los medios masivos, digamos, los trabajadores sí. De prensa, los medios masivos están de la línea policial para allá. Para atrás. Uh-huh. Y los de los medios alternativos están donde con está la gente, digamos. Con el piquete. Y esto de que la cabeza piensa donde están los pies, es así, digamos. Desde ese lugar no es simplemente porque a uno le gusta estar ahí, sino porque aparte es la realidad que uno quiere contar. Ahora, En ese sentido, ambos, los medios masivos y los medios alternativos, son políticos. Digamos que unos lo plantean claramente y otros se disfrazan de independientes, ¿no? Claro, sí, totalmente, totalmente. Justamente como esas tres alternativas que te tiran los medios masivos. Somos independientes, te plantean en principio. Bueno, vos sabés que dependen de un poder económico que lo sustenta y luego de un poder político que lo apaña. Después te plantean, somos objetivos, porque nosotros te decimos esta realidad sin involucrarnos. Y cuando en realidad el sujeto vive involucrándose en la sociedad, si no, no somos parte de esta sociedad. Es lo que te planteaba antes, ¿no? Esto de, entonces parece que ellos viven en un country, que viven con todas las necesidades básicas satisfechas, tienen un montón de opciones en la vida, pudieron elegir, evidentemente. Y claro, si te pasan un sobre con 100.000 pesos por mes para que vos digas, viva esta empresa, es muy factible que eso pase. Sí, bueno, sí. Inclusive digo, los trabajadores de prensa, pues es muy posible, generalmente los trabajadores claro. de prensa no viven en esa situación, son los dueños de los medios claro. los que viven en esa situación. Y algunos de los grandes y algunos personajes de esas figuras, claro. las estrellas. Pero, comunicadores sociales. Claro, pero lo que pasa es que los trabajadores de prensa no pueden salirse de ese discurso, no pueden nombrarse a sí mismos, no pueden usar su propia visión de la situación porque tienen que responder a la visión del medio. En los medios alternativos, los medios comunitarios, la idea justamente es la contraria. Que vos puedas hablar desde vos, desde lo que te pasa, desde quién sos vos, digamos. No sos un extranjero de lo que está pasando, no sos un extranjero de la realidad. Sos uno más de los que está viviendo eso, y aunque no seas vos el que lo está viviendo, porque vos podés ir a cubrir algo que por ahí no tiene necesariamente claro, que ver con que lo ver que a vos personalmente te está pasando, vos te identificás porque vos te reconocés en esa gente. No te reconoces en un patrón porque no lo hay. Como decía Ernestina, la línea editorial, que es lo que te bajan desde arriba en los medios masivos, en los medios comunitarios, en los medios alternativos, se decide por asamblea, digamos, horizontalmente. Y eso hace que, con todas las diferencias, la pluralidad que pueda existir, se haga siempre desde una posición que tiene que ver con dónde estamos parados. Y lo decide la marcha, ¿no? La noticia que se va haciendo en el momento. Una de las cosas que quería decir es que ahora se está poniendo en cuestión justamente esto de la independencia, ¿no? Y las grandes estrellas de los medios saltaron como a defender de alguna manera esa independencia que nosotros estamos cuestionando. Pero bueno, no lo pueden claro. sostener. No, totalmente. Porque además es como que los medios masivos como tienen un, se llama Star System, digamos, está creado, viene desde afuera. Ajá. Son modelos extranjeros que claro. se van apropiando, digamos, de los modelos de cada país. En donde el Star System, que significa sistema de estrellas, uh-huh. es que le ponen a una persona, a una figura, la etiqueta. Uh-huh. Es decir, vos asocias a una persona con un canal. Claro. Entonces, bueno, se asocian diferentes figuras, diferentes personas, creadores de opinión, que están muy ligados a la empresa, pero no ligados solamente por la simple asociación de figuras de asociar un medio, sino por la línea política ideológica que tienen y por el establecer la vinculación económica. Entonces, por años a Magdalena Ruiz Guiñazú se la vinculó claro. con Radio Mitre, uh-huh. ¿no? Y así con cada periodista. A su vez, esos periodistas se creen periodistas, evidentemente, no trabajadores de prensa. No se asumen como trabajadores de prensa porque para ellos es la profesión lo que les ha brindado ese reconocimiento público. Entonces, al ser esos periodistas, tener la formación, la misma que línea ideológica que el medio, ellos ya se sienten identificados y cuando uno los critica se sienten agredidos. Claro. Porque vos lo estás criticando, no estás diciendo otra cosa, calumniándolos ni nada. Uh-huh. Es una crítica y no la toleran, no la soportan. Y entonces, bueno, ahí vienen todas las cuestiones estas que se están dando, por suerte, en estos momentos en donde se está criticando el sistema monopólico de medios. Claro. Que por suerte se está... Sí, yo creo que hasta se está criticando el sistema. Tema monopólico de los medios. Parece que a través de los años la vida empezó a pasar por los medios. Sí, la política pasa por los medios, la vida pasa por los medios, el éxito pasa por los medios, la gente si aparece en la televisión entonces existe, y si no aparece en los medios no existe. Y bueno, se empieza a criticar eso y también empieza a pasar que la gente puede empezar a criticar y decir, bueno, quizás la política no pasa por un spot de televisión o por un debate en un programa en TN, sino quizás la política pase por mi barrio. Estar en la calle. Claro. Sí, o a veces peor, digo, porque si fuese un debate político en TN, hasta estamos debatiendo ideas políticas. Digo, pasa no. por bailar en Tinelli, ¿no? Claro. ¿No? Claro, y ahí peor. Ya se banalizan mucho más las ideas. Sí, pero digo, vos le preguntás a alguien, en general, el sentido común, este sentido, esta especie de sentido común, uno de los sentidos comunes, es este de, bueno, la política, ¿dónde pasa? Son cuatro en una mesa que deciden lo que se hace y lo que no, y después se discute en la tele. Digamos, no hay, y digamos, la construcción en la calle es, porque los medios te venden eso, que los que están en la calle es porque les dieron un choripán y una coca. Claro. Entonces, se construye eso, y cuando se empieza a criticar los medios también se empiezan a criticar todo lo que se construyó encima de esta idea de los medios. Ahora, pareciera como que la idea de los medios comunitarios estuviese en contra de la masividad o de un alcance masivo. ¿Es tan contradictorio o podemos decir que la masividad de los medios comunitarios está en que haya muchos medios comunitarios distribuidos y repartidos y surgiendo por todos lados y es una masividad distinta? Bueno, en realidad hay dos cuestiones. Uno es, sí, la idea es que haya muchos medios comunitarios para que yo, desde Moreno, no esté reflejando lo que pasa en Avellaneda, sino que sea la gente de Avellaneda la que está reflejando lo que le pasa en Avellaneda. Sin embargo, lo que tiene que ver con la masividad, también con los alcances, etcétera, tiene que ver también con recursos. Digamos, no es gratis. Vos tenés que comprar equipos, tenés que sostener estructuras. Estos medios comerciales tienen dinero para hacer lo que hacen y para hacerlo en la estructura que lo hacen. Hay ejemplos en otros países donde el Estado sostiene las radios comunitarias, ¿sí?, o los medios alternativos, y entonces pueden construir una masividad diferente. O sea, pueden, no masividad, sino llegar a más gente, poder influir de otra forma. Pero para eso se necesita una cuestión sencilla que tiene que ver con la inversión. Después, bueno, la calidad, el talento, esas cosas son más cuestiones de grupos, personas, momentos, donde se va viendo y la gente puede ir eligiendo lo que más le gusta. Pero sin lugar a dudas, yo puedo ser el mejor, podemos acá en FM Moreno hacer la mejor radio del planeta Tierra, pero no vamos a reflejar a la gente de Avellaneda. O sea, aunque lo hagamos, aunque hagamos la mejor radio que se pueda hacer y la más divertida e interesante, hay algo que tiene que ver con esto que decías vos, con que haya muchas voces que permitan escuchar diferentes cuestiones y también pensar diferentes opciones. Yo iba a preguntar con respecto a esto. ¿La nueva ley no contempla ningún tipo de subsidio para las radios comunitarias, para los medios comunitarios en general? No. Nada. Ninguna ayuda de nada. Bueno. Bueno, estamos con Ernestina y estamos con Leo de ANRED y de la Red de Recuperada FM Moreno, conversando sobre medios de comunicación, sobre medios alternativos, medios masivos. Bueno, vamos a seguir después de, ¿sí?, charlando con ellos después de la tanda. Vamos a un recreo. Los chicos, la planificación, yo iba a preguntar, los boletines, registro, las notas, los padres. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos.

somos el planeta es una bola por crecer. ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Seguimos en Compañeros de Clase en FM Moreno y tuvimos llamados telefónicos. Llamó Anita Leibovich, ex preceptora del Mariano, saludando al programa y deseando éxitos. Muchas gracias. Y por otro lado, un aviso que este sábado 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y a las 15 horas en el galpón de la estación Jáuregui habrá una maratón por el medio ambiente y nos esperan a todos. Bueno, seguimos con Leo y Ernestina hablando de los medios alternativos y bueno, a ver qué tiene Ernestina para contarnos de ANRED, cómo funciona, qué es, cómo nos enteramos de las cosas que hacen. Bueno, en principio, bueno, contarles que nosotros existimos desde hace 15 años. Era un proyecto comunicacional que teníamos varios chicos que estábamos estudiando en ese momento en la facultad, en diversas facultades, en Lomas de Zamora, en la UBA y en La Plata. Y que, bueno, era plenos años 90, cuando nosotros veíamos que los medios masivos invisibilizaban todas las luchas que se estaban llevando a cabo, de los despidos masivos que se estaban dando en todas las empresas, y los trabajadores desocupados empezaban a tener su voz, y así todos los medios masivos no tomaban esos reclamos. Entonces nosotros empezamos a trabajar con estos trabajadores desocupados y con los trabajadores estatales, que eran los que también estaban padeciendo el ajuste. Los estaban echando de todos lados y empezamos a transmitir noticias desde la Universidad de Lomas, a hacer pequeños cables, a redactar cables, a utilizar el espacio de la facultad para armar pequeños spots radiales con todos esos cables. Y ahí empezó, bueno, la agencia de noticias a trabajar, digamos. Ahí empezamos nosotros como estudiantes a involucrarnos con todas las luchas y a hacer un trabajo comunitario que consistía en todas las radios comunitarias de zona sur, porque la mayoría vivimos todos en zona sur del conurbano bonaerense, a hacer un sobre con todos los panfletos, volantes, periódicos, con todos los las prensas de varios movimientos, agrupaciones, organizaciones, a transitar por todas las radios comunitarias y a dejarles un sobre con el cassette que nosotros grabábamos de las noticias, más toda esa información adjunta para que tengan y lo puedan transmitir. Y así llegamos a más de 100 radios comunitarias, solo de zona sur. Muy interesante. Y además tienen una red por internet también. Claro, eso fue 10 años después. Eso te estoy contando año 94, 95. En el 2003 tuvimos nuestra primera página, que es la que tenemos ahora, ¿no? www.anred.org. Ajá. Y ahí tenemos la página de internet, que es lo que más lo más visible de ANRED. Porque en realidad nosotros trabajamos como agencia de noticias, pero muchos compañeros somos militantes, participamos de varias organizaciones. Y el laburo comunitario consiste en dar talleres en los barrios sobre comunicación alternativa, sobre comunicación básicamente. Talleres con sindicatos combativos que quieren crear su espacio de prensa y dar a conocer sus conflictos, sus noticias. También laburamos con ellos enseñándoles cómo... Digamos, no hace falta pasar por la facultad para ser alguien experto en medios. Seguro. Entonces es como que ese buzón que te vende, digamos, el medio masivo de yo me formé en tal lado, hice posgrado en esto, es mentira. Son cuatro cosas básicas que hay que saber para trabajar, tanto en redacción como en tele como en radio, para que te pongas a hacer tu propio medio. Entonces, bueno, nosotros ahora estamos colaborando en un barrio de zona sur, en Las Cabas, en Temperley, que es un barrio tomado, es decir, una toma de tierras que hace 5 años que se ganó. Y los chicos, los jóvenes, los adolescentes de un centro cultural están haciendo una radio. Y ahí participamos nosotros, digamos. Ese es como un ejemplo en 15 años de trabajo. Participamos en muchísimos barrios más, trabajando con muchos adolescentes, chicos. La mayoría somos docentes también, trabajamos enseñando comunicación en colegios, en secundarios. Es como que, y muchos compañeros nuestros sí también trabajan en medios masivos. Eso es verdad, son trabajadores de prensa. Están claro. En lucha, están en conflicto todo el tiempo. Como los del diario Crítica. Como los del diario Crítica, por ejemplo. Es una compañera que lamentablemente está en esa situación. Ahora. Claro. Bueno, invitamos a los oyentes a entrar en www.anred.org y además si se suscriben, ustedes mandan el boletín. Exactamente. Periódicamente. Tenemos un boletín que 2 veces a la semana con el resumen de noticias y también con convocatorias, con un cronograma de qué es lo que está haciendo la gente que está haciendo algo, que se organiza. Buenísimo. ¿Y la radio cómo funciona además de lo que escuchamos al aire? Además de lo que sale al aire, bueno, para que salga al aire hay todo un grupo de gente trabajando. Nosotros nos organizamos por una asamblea mensual donde nos juntamos todos y tomamos las decisiones de cómo llevar más o menos adelante la radio, pero además hay decisiones que tienen que ver con el día a día, y entonces, como estamos divididos en áreas, mandamos un representante de cada área a una reunión semanal, que es mañana. Bueno, de esa forma nos organizamos, tratamos de ir buscando. En una época nos juntábamos todas las semanas todos, pero a medida que la radio fue creciendo éramos demasiados, era difícil coordinar que el sábado, que el domingo a la mañana. Digamos, ahí todos los que están en algún tipo de organización saben lo difícil a veces que es poder coordinar esas reuniones. Entonces la trasladamos una vez por mes y una vez por semana el consejo de administración. Y así decidimos todo. Las decisiones que se pueden tomar en el consejo se toman ahí. Las que no, las que son, que necesitan ser más discutidas, las llevamos a la asamblea mensual. Asamblea mensual. Y después es, bueno, organizarse en cuanto al trabajo. Hay áreas, gente que se dedica a la parte de operación técnica, gente a la parte de musicalización, al área informativa, al área de artística, al área de administración. Y así nos vamos organizando. La idea es ser lo más organizados posibles, porque eso te permite avanzar. Nosotros arrancamos hace 3 años y medio con un papelito que decía que podíamos tener una radio, y bueno, de a poco fuimos construyendo no solo ese grupo, digo, la gente que se ha ido sumando, ha ido construyendo, y seguimos construyendo esta radio, y nada, la idea es seguir construyendo de esa forma. Claro. Y se pudo recuperar un espacio que es histórico, digo, FM Moreno es una de las primeras radios comunitarias del partido, ¿no? Sí, fue la primera radio comunitaria de acá de Moreno, uh-huh, hace ya 26, 27 años. Uh-huh. Bueno, después se convirtió en una radio comercial por estos avatares de la Argentina, y lo que nosotros hicimos fue recuperarla como radio comunitaria. Con esta idea, no es que una radio porque nosotros decidamos que es comunitaria lo va a hacer. No es porque nosotros le pongamos un cartelito de radio comunitaria, va a ser una radio comunitaria. Y tampoco hay demasiados manuales. Hay, obviamente, gente, experiencias anteriores y todo eso, y cosas de quienes aprender. Pero también es, bueno, cómo hacer para que la comunidad se apropie cuando está acostumbrada a que el medio de comunicación es el que viene, me hace la entrevista y se va. Entonces, poder desarmar eso que tanto le conviene a los medios. Hay que desarmarlo no solo desde los medios, sino también desde la gente, y de que se vaya apropiando de este medio. Ese es el objetivo, y bueno, veremos. Bueno, Ernestina, Leo, muchísimas gracias. A Leo lo vemos más seguido, pero bueno, este espacio está, el espacio de compañeros de clase está para debatir estos temas y poder seguir avanzando. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias por el espacio, y bueno, lo mejor para ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Y seguimos con música. Queremos la verdad, cualquiera que haya sido. Son las señales del radio que engañan, mentiras en televisión, mala noticia en carteles de calle. No se conoce bien la situación. Propaganda directo al cerebro, incautos y sin reacción. Ideales secuestrados, ya nadie está acuerdo. Desaparecidos por no estar de acuerdo. Es la radio mentira. Primicia tras noche, noticia malversada. Informativo conveniente, última hora, noticia feriada. No le votes a eso, mente. Propaganda directo al cerebro. Incautos y sin reacción. Ideales secuestrados, ya nadie está de acuerdo. Desaparecidos por no estar de acuerdo. Transmitiendo para engañar. Es la radio mentira. Señal estéreo a desinformar. Radio mentira. Frecuencia modular. Noticia mal pensada, informativo conveniente, última hora, noticia feriada. Seguimos en Compañeros de Clase y estábamos escuchando a Doctor Crápula, una banda colombiana, haciendo Radio Mentira. Y tenemos una comunicación telefónica. Sí, estamos comunicados con Santiago Estura, que participa de El Faro TV, que es un canal comunitario. Ahora vamos a charlar un rato con él. Hola Santiago, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo va todo? Bien, todo bien, por suerte, todo tranquilo. Contanos un poco de qué se trata el Faro TV. Bueno, Faro TV surge en realidad de una manera muy particular. Se podría decir que Faro TV es hijo de la ley de medios. La posibilidad de juntarnos y de pensar una televisora comunitaria se da a partir de octubre del año pasado. Con este nuevo fervor que generó la ley de medios y este 33% que se otorgaba a los medios comunitarios. La particularidad que tiene Faro TV es que no es un canal de comunicación de una organización que existía previamente, sino que se forma por y para la comunicación directamente. Uh-huh. ¿Y qué tipo de programas tienen? ¿Cómo es la programación del canal? Fue algo que nos llevó muchas discusiones y en lo que todavía no nos ponemos de acuerdo, y es precisamente lo más rico que tiene todo este proceso que viene atravesando Faro, es el tema de plantearnos comunitarios no solo desde esa tipología que hay alrededor de lo comunitario, de pensarlo como lo barrial, lo chico, lo cotidiano, sino que nuestra idea de lo comunitario, y creemos que ese tiene que ser el lugar que ocupan estos medios con la nueva ley, es el tema de disputar sentido a los grandes medios. En la base de Faro TV, y con esto voy a lo de los contenidos como me preguntabas, está la idea de plantearse como un canal comunitario, pero que tenga una búsqueda de masividad y popularidad. Los contenidos van en ese sentido. Tratamos de que no sean contenidos aislados que le interesen solo a la población de Chacarita, que es donde sale Faro TV, sino que sean contenidos más bien nacionales. Hoy por hoy los programas que están saliendo, los principales, hay uno de poesía, que se realiza entrevistas a distintos poetas, sin nada sobre sus obras, se los escucha relatar. Después hay otro sobre esquinas de Buenos Aires, que narra distintos lugares emblemáticos de Buenos Aires con su historia. Y otro de los programas con más trayectoria, que de los más antiguos, es Oficios, que trata de recuperar trabajos de gente cotidiana, trabajos que no se difunden. Por ejemplo, un taller mecánico, nos acercamos con cámara, con la producción, qué sé yo, y se empieza a indagar sobre cómo labura un taller mecánico en la ciudad de Buenos Aires. Nuestra búsqueda va más por ese lado, tratar de apuntar la masividad, que es algo que nos cuesta, pero está como objetivo siempre, ¿no? Ahora, el Faro TV, aparte de verse por aire, que se debe tener un alcance reducido, se puede ver también por internet. Exactamente, por aire solo tiene un alcance que abarca 40 cuadras alrededor de la Mutual Sentimiento, que queda donde estamos ubicados, que queda en la estación de Chacarita, y por internet se puede googleando Faro TV, accedes al blog, donde se puede descargar la programación en vivo, lo que se está transmitiendo. En principio se transmite las 24 horas, la programación obviamente se repite, no tenemos cubierta toda la franja, pero sumando programas y gente para tratar de transmitir un canal más de los comerciales, pero con otra lógica. No quedarnos en esto, lo alternativo, como que vamos a hablar de lo que no hablan los otros, no, vamos a hablar también de los temas instalados, vamos a discutir la agenda, pero con otro punto de vista, y tratando de plantear temas que falten en la agenda. Pero no es que nos vamos a referir solo a temas que están por fuera, por el contrario, creo que la disputa de sentido se da en ese sentido. Ahora, ¿y el funcionamiento del canal, o sea, la toma de decisiones, decidir esto va, esto no va, cómo trabajar, los distintos contenidos, cómo se toman esas decisiones? Esas decisiones deliberativa, y a su vez hay unas subdivisiones que tienen que ver con una división de contenidos, otra división de programación, otra división de gestión, otra división de acción comunitaria, y se trata de que estas esferas trabajen un día a la semana, tengan un día de reunión independiente de la Asamblea General, y que en esas distintas áreas se discutan temas específicos, se problematicen y luego vuelvan a la asamblea para que se discutan entre todos los temas principales de cada esfera. Se trata de la forma más democrática, cualquiera puede participar en ambos lugares, y como toda organización, bueno, siempre toda organización que se plantea horizontal siempre tenemos esos problemas de, bueno, somos como organización, somos abiertos a recibir todo tipo de propuestas, pero a su vez tenemos límites. ¿Por qué? Porque no vamos a permitir que vengan a hay ciertos principios ideológicos que no se negocian. Se plantea la cuestión, bueno, programa de derecha o gente de ideología de derecha, tratar de que no funcionen, pero a su vez también son cosas que vas viendo en la dinámica, porque nos han pasado de encontrarnos con casos de esa horizontalidad en contradicción con lo que vos no querés que termine siendo faro también. Entonces, bueno, es algo que se va viendo en la dinámica propia, ¿no? Ajá. Che, y la otra, para ir cerrando, ¿existen otros canales de televisión similares al Faro, anteriores? Que... Existen, hay un par de canales que eran Barricada TV, Antena Negra, Darío y Maxi, que es de Avellaneda. Son los tres canales, y me olvido de uno más, pero todos con la línea de ser el brazo comunicacional de partidos u organizaciones políticas preexistentes. Uh-huh. Esa es la particularidad de Faro, y quizá por la que acerca a mucha gente, es cuestión de haber crecido después de la ley, que es una particularidad muy interesante. Hoy por hoy las televisiones no tienen lugar donde agruparse, siempre por una cuestión de costos de producción y hasta de diferenciación. Televisoras comunitarias casi ni existen a nivel país. Algo totalmente contrario a lo que sucede con las radios, que tiene que ver con esta cuestión de, bueno, los costos de producción, una buena transición del país, de, bueno, radios por fuera de la ley hay muchísimas, tienen una organización, Farco, bueno, está mucho más desarrollado. Lo de televisión está todo por verse. Está todo por desarrollarse. Tal cual, y es que encontrarse con algo por lo que, si bien la coalición por la radiodifusión democrática, hay organizaciones que vienen luchando, es encontrarse con una consecuencia, una disputa política que te abre, que te ofrece un campo de desarrollo que hay que apropiárselo. No es que había televisoras reclamando esto, sino a partir de esto se generan las televisoras, es muy particular. Ajá. Entonces, yo creo que pasa por ese lado, ver cómo aprovechar esta reglamentación, este lugar que se genera con la nueva ley, para apropiárselo, porque el día de mañana puede estar otro gobierno y pueden cambiar las cosas. Bueno. Bueno, Santiago, la verdad que muy interesante lo de Faro TV. Muchas gracias por tu participación en el programa, y nos seguimos hablando y escuchando y viendo en la web Faro TV. Googleamos Faro TV y a partir de ahí podemos ver la emisión. Bueno, muchas gracias, Santiago. Un abrazo grande para todos. Un abrazo. ¿Tu escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Bueno, esta experiencia de Santiago, por ahí era un poquito diferente a lo que nos contaban, ¿no?, los otros compañeros. Sí, en cuanto a esto de hacerlo local y de que exprese las cosas de cada lugar, ellos pretendían hacer algo más amplio, ¿no? Algo más amplio, sí. Pero bueno, el hilo conductor es esta cosa democrática, de las asambleas, de las decisiones tomadas en grupo, de que no haya un editor que baje, ¿no?, la cosa verticalista. Esto por ahí es lo que aúna las experiencias. Sí, sí, es interesante. De todas maneras, es mucho más incipiente lo de televisión. Ajá. Él decía que, bueno, existen radios comunitarias, hay muchísimas, hay organizaciones que las nuclean, tienen una estructura y un funcionamiento

Bueno, estamos en Compañeros de Clase, en el Rincón Escolar, y antes que nada damos los números. El teléfono de la radio es 466-6559, los mensajes de texto al 15-6154-0359 y los mails a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, estamos ahora sí en el Rincón Escolar con Perla y con Mariana. Sí, yo bromeo siempre diciendo que este es el espacio que más nos gusta porque, bueno, tiene que ver con la interna que tenemos acá, ¿no? Que lo, ¿quién tira más para aquel lado? ¿Quién quiere poner más lugar para el Rincón Escolar? ¿Otro más lugar para la noticia? ¿Otro? Bueno, pero es una broma, digamos. Vos nos gustan todos. Vos sos mentiroso, ¿no? Porque en realidad vos querés meter más cosas de todo, claro, siempre. Claro, claro. Y bueno, esto pasamos de una hora a dos horas y tampoco nos alcanzan las dos horas. Bueno, a mí particularmente el Rincón Escolar es, sí, me parece que es lo que más nos sirve a los docentes. Y especialmente, bueno, hoy, un programa de radio escolar. A ver, ¿de qué se trata? Bueno, en septiembre del 2008 comenzamos con Tiempos de Jóvenes. La idea era transmitir y hacer docencia a través de la radio. Comenzamos trabajando nosotras dos fuera del horario escolar. Y el año pasado fue aprobado el proyecto para ingresarlo dentro del horario de la mañana. Entonces pasamos de tener de 8 a 9 a estar de 8 a 10 todos los miércoles. Ajá. A ver, una radio de docentes, ¿sí? Para toda la comunidad sería. No, lo que estaríamos haciendo sería, es un programa de radio, sí, hecho con la comunidad y para la comunidad. Donde trabajamos docentes y trabajan los chicos también. Y empieza fuera de la escuela o fuera del horario escolar, en una escuela. ¿Qué, sí, qué escuela empezamos, es? Empezamos en realidad en una radio. Nosotros el programa lo hacemos en una radio comunitaria que está en el medio de las dos escuelas en la que trabajamos las dos. Ajá. Es de unas personas paraguayas, la radio, muy familiar, muy casera la radio. Está en el barrio y eso nos pareció importante, que esté dentro del barrio, porque lo que queríamos entre las los proyectos que teníamos era que la gente del barrio recuperara la palabra, que tomara la palabra, que se animara a hablar. Y dijimos, empecemos nosotros, porque nosotros tampoco nos animamos a hablar mucho, los docentes. Y empezamos de 6 a 7, de 18 a 19, uh-huh, por la 91.1 FM KQP, así se llama. Uh-huh. Y eso lo hicimos casi un año. Hasta que después, bueno, lo fuimos viendo, nos fue entusiasmando, fuimos, como dice Mariana, fuimos enamorando gente en el camino, se fue sumando gente y el transmitírselo a los chicos, se fueron también enganchando y hasta que se convirtió en el proyecto institucional. ¿Al aire están ustedes dos y alguien más? No, somos cuatro docentes y cuatro chicos. Ajá. Al aire. ¿Y los chicos de qué año son? Son de sexto año. De la escuela primaria. A cargo. Sí, con columnas que comparten con nosotros. Tenemos dividido el programa en columnas de deporte, de interpretación nacional, de cultura, de ayúdame, Perla, a ver. No importa. Bueno, no, pero nuestra comunidad tiene una característica muy especial que no querría destacarla, sí, ¿no? Nosotros, en realidad, yo tengo muchos años en la comunidad y es una comunidad que se formó a partir de la erradicación de villas en el 77-78. Entonces tiene una historia que le faltaba identidad. Es decir, ellos habían sido trasplantados por la fuerza cuando los militares los tiran allí y fue creciendo dentro de ese barrio. Las escuelas fueron saliendo como una necesidad. Y ahora había que juntar todos estos pedacitos, que son los sueños que quedaron inconclusos, y unirlo. Y nos pareció que la radio podía ser un transmisor de todo esto. Y bueno, vamos ganando el espacio y fuimos ganándole también al sistema educativo, porque la aprobación del proyecto dentro del horario escolar fue todo un logro. Estamos amparados por la RT y todo. Fue una lucha que la estamos siguiendo adelante con la comunidad. Y la comunidad llega a través de los invitados, de que nos van contando qué están haciendo. organización social, por ejemplo, una de las columnas que tienen los chicos, uh-huh. y es el polideportivo, el club del barrio o la escuelita de fútbol, que la forman los padres de la comunidad en sus tiempos libres después del trabajo. Y la comunidad participa a través de eso, a través de los mensajes de texto, porque no tenemos salida al aire con el teléfono. También llamados. Y los chicos se coparon porque van 4 de sexto en vivo, pero grabados van desde primero. Claro. Ahora, siguen saliendo desde la radio, sí, KQP con chicos de la escuela. La pregunta es, ¿cómo es esto? No es que los chicos no tienen ganas de nada, no se luchan con nada. Digo, ¿cómo es esto de hacer un programa de radio con los chicos? Es interesante lo que vos decís porque, además, lo que estamos notando este año es que están leyendo a la par nuestro, nos han venido a visitar y todo, y les llama la atención que ellos estén leyendo, a veces a Jaureche, a Walsh, a Rodolfo Walsh, que tienen el mismo material bibliográfico que tenemos nosotros, por una cuestión de interpretar lo que nosotros decimos al aire y para sacar ellos aún los separadores, entonces van investigando. Sí, como siempre se confirma, ¿no? El hecho que venimos remarcando siempre, cuando sí hay pasión por algo, los pibes se agarran de esa pasión, ¿no? El tema es cuando las cosas se hacen por obligación y esta cuestión así de que, bueno, en muchas escuelas lamentablemente se vive esto, ¿no? De ir por obligación y porque, bueno, las cosas son así y no se pueden cambiar, ¿no? Cuando las cosas aparece la pasión, los chicos enseguida se contagian de esto, ¿no? Bueno, una herramienta pedagógica entonces muy interesante. Lo piensan ahí y así está armado el proyecto, me imagino. Sí, y vos decís muy bien porque en realidad todos tenían o les ofrecimos la posibilidad de libretas para anotar y para ser tipo periodista, pero cada uno fue buscando su propio camino. Por ahí hay alguien que tiene sus raíces en Jujuy y hoy está leyendo maravillosamente los cuentos jujeños, como los contaba la abuela. Y tiene una carpeta, él tiene otra cosa, porque para su necesidad él no puede ver dobladas sus cuentos. Entonces como que va descubriendo en la realidad otra forma de usar la lengua. Y Maxi Cachizumba, del que Mariana está hablando, que ahora tiene a su cargo la columna de literatura del programa, tenía problemas de dicción. Es un chico que está en sexto grado, que tiene casi 14 años y que hasta su segunda vez en quinto hablaba como casi como un nene chiquito. Uh-huh. Y a partir cambia totalmente la postura frente a la lectura cuando tiene un sentido, que es el de leer en la radio. Y cambia la dicción de Maxi y cambia también la actitud dentro de la escuela. Es uno de los más grandes, se destaca por su cuerpo, por su altura, y era de los más terribles. ¿No? Maxi se portaba mal, era el problema, niño problema. Sí, nada, me río porque muchos de los proyectos que se presentaron acá en este espacio justamente tiene que ver con esto, que los que toman los proyectos más locos que proponemos los docentes son los chicos terribles. Claro, Maxi no encontraba su espacio, el lugar para expresarse y se ve que es justo. Y yo le digo siempre a Mariana y a los chicos, estos pibes no se van a ir más de la radio, porque la radio te atrapa, no te vas más. Qué sé yo, tenés 80 años y querés seguir haciendo radio de cualquier lado. Sí, esto es radio. Yo estoy mirando las caras de mis compañeros, estoy escuchándome a mí y la verdad que estamos emocionadísimos porque escuchar cómo se puede realmente trabajar con los chicos en la escuela, en una escuela en Derkin, digo, no estamos hablando en la Loma de San Isidro. Recién cuando describía la escuela es lo mismo, la misma historia que tienen los barrios del cruce de Erqui, claro, ¿sí? De Moreno, ¿no? Sí, sí, exactamente, sí. Lo mismo, ¿no? Don Sancho, bueno, todos estos barrios que por sí, ahí, sí, sí. ¿No? Bueno, lo mismo, ¿no? Son los que, no hace falta que describamos, hagamos mucha descripción acerca del tipo de barrio, ¿no? Sabemos que son sectores populares, ¿sí? Que vienen de haberla pasado mal, muchas generaciones pasadas mal, y chicos que, bueno, están, esto que cuenta es que... Y grandes que tiene también. Un programa de radio, claro, claro. Grandes también con mucha necesidad de expresarse, uh-huh. y de trabajar juntos, de subirse a este colectivo que alguien propone. Bueno, tratando de frenar un poco la emoción y volviendo al programa y a la participación de los chicos, ¿notaron que esto influyó también en otras áreas del trabajo de los chicos en la escuela? ¿Encontraron algún cambio a partir de haber hecho este programa de radio? Lo que está es afianzando por ahí lo que ya había un camino, porque llegamos a la radio con un camino andado en comunicación y en expresión de todo el cuerpo. Entonces, sí, lo que hay es un gran respeto por el otro, que se nota incluso porque nosotros tenemos, como decía Perla, grabar a los chicos, y es posible grabar en el aula donde se está dando clase tranquilamente, porque el resto de los compañeros hacen un silencio total. Que nosotros no tenemos un lugar específico de grabación, sino la ayuda de todos ellos. Entonces, bueno, eso es lo que por ahí podemos destacar en chicos chiquititos también. Nos pasa, ¿no? Sí. Cuando nosotros vamos a las escuelas, sacamos el grabador y es increíble, ¿no? Como enseguida entiende la autoridad, todo silencio absoluto, pero increíble, ¿no? Y son muy autoexigentes, porque a veces un spot o un separador, como nosotros le decimos, que sobre los temas que trabajamos siempre salen separadores o spots con pocas palabras, como para que pegue. Un spot, un separador, no sé, de 15 palabras, a veces lo tenemos que grabar 4 o 5 veces porque a ellos no les gusta cómo salió y se autoexigen y dicen, no, esto así no, vos te equivocaste en esta parte, hacelo de nuevo, tenés que pronunciar diferente entre ellos. Bien, bien. Bueno, estamos hablando con Perla y con Mariana, dos compañeras de clase de dos escuelas de Derqui, o es una escuela. Dos escuelas de Derqui que tienen un proyecto de radio, que los chicos hacen la radio. Que no me decías que son 4 chicos, pero que además participan todos los grados grabando y pasando esas grabaciones. Sí. ¿Qué posibilidades tenemos nosotros para que en otro programa nos traigan una grabación de esa y poder pasarla? Bueno, habría que hablarlo. A ver cuánto hay cobramos. Hay que ver. Es un poco tarde para traerlos a ellos, pero si le dijéramos, seguramente querrían venir. Porque ya están haciendo cobertura. Incluso nosotros participamos del SUTEBA de Pilar. Y nos han llamado, a pesar de que somos oposición, nos han llamado para la cobertura del lanzamiento de las cooperativas. Con chicos fuimos, pues ellos sacan fotos y graban y están acostumbrados a trabajar. Entonces, bueno, eso también estamos haciendo docencia. Bueno, sería fantástico que puedan venir los chicos acá, sería fantástico realmente. No sé, después arreglamos de llevarlos, sí. Qué sé yo. Bueno, si se puede arreglar eso, pues después arreglamos. Ahora, bueno, una grabación, sí. Sí, para pasar un ratito, un spot, así, una cosa que hacen, puede ser. Ya dejamos comprometida. No, eso desde ya que sí, después intercambiaremos material, porque estamos incluidos en una red también de comunicadores, donde estamos llevando adelante spot que son importantes para las distintas radios. En este momento recibimos de trata de personas, que está en Quichua, en Aymara y en español los mensajes. Y también tenemos grabados por el Bicentenario. Así que hay material que a lo mejor, si a ustedes les gusta, puede ser transmitido y difundido. Y bueno, y mantenernos unidos para que nosotros también podemos llevar material. En este momento estoy grabando este programa. Así que mañana, en la salida... Ni siquiera te pidió perdón. No, está bárbaro. Y a ver, le estamos mandando un saludo grandísimo a los chicos, a toda la comunidad. A los colegas. A los colegas. Realmente, muchas gracias por contarnos esta experiencia. Ojalá que podamos seguir viéndonos, seguir trabajando juntos. Los agradecidos somos nosotros, compañera. Bueno. Esto es TDJ, ¿eh? Nosotros somos TDJ, tiempo de jóvenes. Tiempo de jóvenes. Bueno, no se vayan, así estamos pasándonos más datos, porque siempre los invitados nos van. ¿Sí? Igual ya estamos cerrando el programa. Nosotros ¿no? tenemos el programa mañana de 8 a 9 y tenemos 8 a 10, mi amor. De 8 a 10. Ajá. Tenemos que cerrar producción. Veníamos haciendo producción en el auto. Claro. Bueno, muchas gracias, No, a ustedes. El currículum, los boletines, el registro, las notas. cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. Buenas. Me metí un segundo al estudio para, bueno, comentar un pedido de solidaridad que nos llegó recién por teléfono. Por ahí se acuerdan los oyentes de que hace unos programas atrás vino una compañera de docente del barrio Lomas comentando de que las madres de ese barrio se están organizando, dando una pelea y una lucha por en contra del Paco y el flagelo que esto significa, y digamos luchar por la vida de sus hijos que están en esta situación. Bueno, una de las madres está pidiendo la solidaridad de los oyentes, comentando de que si alguien vio el sábado a la madrugada alrededor de las 4 de la mañana que un auto atropellara a unos chicos, que por favor se comunique con la radio, porque andan necesitando testigos, gente que haya visto lo que sucedió, porque ese día han atropellado a 3 de estos chicos. 3 de estos chicos que las madres estaban peleando contra el Paco, tratando de darle una oportunidad a ellos. Uno falleció, el otro se encuentra internado en el hospital de Moreno y el otro ha sufrido múltiples quebraduras y varias lesiones. Así que si algún oyente el sábado ha visto esto, que se comunique, que se comunique con la radio. Repito, el accidente ocurrió sobre la ruta 5 viniendo de Rodríguez para Moreno el sábado a las 4 de la mañana. Bueno, gracias. Seguimos con compañeros de clase. Andrea, Rudy. Bueno, seguimos. Ya vamos cerrando el programa, ¿no? Nos queda un rato para tratar de hacer un poquito de síntesis. Un programa interesante el de hoy, ¿no? Sí, interesante, y nos quedaron un montón de cosas en el tintero. Yo tenía ganas de charlar, sabiendo, sobre la parte técnica esta, ¿no? Estuvimos buscando un montón, leímos un montón y demasiado no entendimos igualmente. Sí. Queríamos hablar con alguien que el HD, que la televisión digital, que la norma tal, la norma cual. Lo del apagón. Santiago está preocupado por el apagón. Sí, sí. Sí. Bueno, no tan preocupado, pero bueno, por ahí entender un poco más y ver, bueno, por supuesto, el lado político de todo este momento, que está pasando un momento de mucho cambio, de mucho caos, ¿sí? Los cambios siempre son caóticos, ¿no? De este pasaje en la televisión a la televisión digital, la bueno. Televisión analógica. Analógica a la digital. Bueno, hay un montón de cambios que por ahí estaría bueno saber un poco más de esto, ¿no? Teníamos ahí. Profesor de matemática. Seguramente va a haber que charlarlo un poco más, pero por ejemplo, aunque esto no apareció tanto, pareciera que el tema de este pasaje es una de las causas de la pelea entre el gobierno y el monopolio de Canal 13, de Clarín. Así no es. Porque parece que Clarín se había preparado para una norma y después no vino la norma, vino la Susana, el gobierno acordó con otra y a partir de ahí empezó uno de los programas. ¿Los cagaron, decís vos? Eso dice. Así parece. Habrá que analizarlo un poco más en profundidad, digo, tampoco. Se guardaron algunos equipos para otro verano. Para otro país que use otra norma. Otra cosa que quería contar es por qué se nos ocurrió hoy hacer este programa, y es que el 7 de junio es el Día del Periodista, si bien nosotros no lo somos, pero bueno, de alguna manera rescatar qué significan los medios y qué significan los que hacemos comunicación social, de alguna manera. Y bueno, ¿qué tenemos para contar con respecto a esto que todos podemos hacer? Pasemos un chivo. Sí, hacete acá oír, estudiar radio, ¿viste? Hablo como locutor y todo. Sí. Acá tenemos... Cursos gratuitos, salida laboral. Operación técnica, producción, edición, realización. Requisitos, hay que ser mayor de 18 años y no tener trabajo en blanco. Para informes e inscripción en estos cursos de radio, hay que mandar un mail a estudiarradio@gmail.com. o comunicarse telefónicamente al 15-6132-0407. Es un taller de 6 meses que tiene el certificado del Ministerio de Trabajo de la Nación. Y hay prácticas semanales en los estudios de FM Moreno, de esta radio. ¿Sí? Así que, bueno, aquel que esté interesado en acercarse, ya saben, operación técnica, producción, edición, realización. Sí, el mail está fácil, ¿no? Estudia radio, todo junto, @gmail.com. 1561-32-0407, o que llame acá a la radio también, le vamos a dar información. Tenemos, bueno, para la semana que viene, ¿qué tenemos pensado antes de pasar al cierre? Un programa sobre educación popular. Ajá, bien. ¿Qué es esto de la educación popular? Sí. ¿Qué es el pueblo? Porque en todo caso, también la educación popular es aquella que se supone que toma y tiene en cuenta los intereses del pueblo. El sábado estuvimos con Sonia, fuimos a la Escuela 56, ¿sí? A ver un encuentro latinoamericano de jóvenes. Tenemos algunos audios que vamos a ver si podemos pasarlos el próximo programa. Se juntaron jóvenes de distintos países latinoamericanos, Colombia, Bolivia, Paraguay, Chile. Bueno, vamos a ver cuándo lo podemos pasar a esto porque me parece muy interesante. Bueno, cosas que nos van quedando el tintero y que, bueno, que van quedando para los próximos programas, mucho material. Antes del cierre, bueno, queríamos también hacer un pequeño homenaje a lo que fue la gesta del 29 de agosto, de mayo del 69. Y que no estamos reivindicando el Día del Ejército, que es un día que se puso después. Los militares buscaron cualquier fecha que coincidiera con la fecha del Cordobazo para poder taparlo de alguna manera, pero las luchas populares de ese calibre no las pueden tapar con cualquier cosa. Bueno, así que bueno, va un pequeño homenaje, va a decir algo Andrea. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. ¿Por qué y cómo ocurrió el Cordobazo? En aquella mañana del 29 de mayo de 1969, cuando en la ciudad de Córdoba una huelga política convocada por la CGT de la provincia como un paro activo por 37 horas se transformó en una verdadera sublevación violenta que la historia inmediatamente acuñó como el Cordobazo. El general Onganía quiso asustar a la población en su alocución después del Cordobazo. En realidad, quería asustar a una parte importante de la burguesía, que por su propia política se oponía a su régimen y en cierta forma mantenía una actitud pasiva o neutral frente a la sublevación popular. Esgrimiendo el hecho de un intento reciente en abril del 69 de asalto a una unidad militar en Campo de Mayo, en el que un pequeño grupo insurgente no pudo alzarse con una buena cantidad de fusiles automáticos. Los obreros mecánicos, lucifuercistas, ferroviarios, de obras públicas y de casi todos los gremios, los empleados y los estudiantes, se batieron contra los destacamentos de infantería de la Policía Federal y de la caballería de la Policía Provincial, sin fusiles. Apenas si algunos tenían unas cuantas pistolas o revólveres. La mayoría ni siquiera llevaba bombas Molotov. Hondas, con bulones y pernos. Piedras de las calles y maderas de las obras en construcción eran sus principales armas, las que aquel 29 de mayo se constituyeron en las armas fundamentales de los manifestantes fueron el número de protagonistas y la decisión inquebrantable, esa conducta que no surge todos los días de salir a pelear. En su momento, Agustín Tosco y otros dirigentes sindicales, incluso algunos destacados burócratas, fueron llevados a consejos de guerra y sentenciados por las Fuerzas Armadas, cuyos jerarcas luego fueron acusados por genocidio. Lógicamente, Tosco fue condenado por incitación a la subversión. ¿Acaso no se repetía lo mismo que ocurrió con los líderes anarquistas de la Semana Trágica? ¿Con los fusilados de la Patagonia Rebelde? ¿Con el fusilado activista Malatesta en la década infame de los 30? con los fusilados de José León Suárez y otros de la resistencia peronista de la segunda mitad de los 50? Esto es solo un extracto de una exposición que es una elaboración colectiva en base a un informe presentado por Abel Bolavsky y leído en un acto realizado el 29 de mayo de 1985 en Managua, Nicaragua, en conmemoración al Cordobazo. Tenemos el texto completo, que me parece interesantísimo para compartirlo. El que desea lo puede, nos puede mandar un nos mail. Nos manda un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar y se lo reenviamos. Bueno, ¿algo más, Marcelo? Qué sé yo, creo que, que por hoy fue mucho, digamos. Me parece que nos quedan muchas cosas por seguir discutiendo y avanzando. Y bueno, me parece que no hay contradicción entre pensar en el Cordobazo y pensar en las radios comunitarias. Me parece que hay un hilo conductor que tiene que ver con la participación, el comprometerse, el pensar en apropiarse de los sentidos y de las ideas y llevarlas adelante. A mí me da la impresión así que cada programa que hacemos se van abriendo más y más cosas, ¿no? ¿Sí? Se van abriendo. Sí. Era una preocupación por ahí pensar en los temas de los programas, ¿no? Como teníamos como un miedo de quedarnos sin temas. Y cada vez que hace un programa se abren un montón de temas más. O sea, después la preocupación ahora es ver qué ponemos y qué dejamos afuera. Sí. ¿No? Bueno, está bueno esto de hacer radio, ¿eh? Sí, está muy interesante. Nos vamos entonces. Hasta la semana que viene, compañeros de clase, te volvemos a esperar. Hasta la próxima clase. Hasta el martes que viene. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Parece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza un ángel guardián, y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Canto, canto. Y que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto. No sé más qué hacer en esta tierra incendiada si no cantar. De una ciudad donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó. Yo canto versos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie. Soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto. No sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar. Canto, canto. Tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, hacer con palabras deshabitadas si no canta. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran.